El tiempo pasa, la vida sigue su camino, más yo triste y solo, por ti esperando estoy. Flores tendré para mi amor cuando regrese a mi lado otra vez. ¿Qué voy a hacer si tú no estás cerca de mí como la primera vez? Yo sé que tú triste estarás, aunque lo niegues, a mi lado vendrás. Las flores son mis compañeras. Ellas saben lo mucho que te quiero, lo tanto que necesito que estés cerca de mí. El tiempo pasa, la vida sigue su camino, más yo triste y solo, por ti esperando estoy. Yo sé que tú triste estarás, aunque lo niegues, a mi lado vendrás. A mi lado otra vez. A mi lado otra vez.